pensamiento recordando el cielo de aquel tartagal, de aquel viejo rincón de Chatasto, la luna en un marco de cañaveral. Y algo me salá por Jujuy de Acasola, mi mente recordando gente Zampla y Palpalá, la quebrada ancestral de Humahuaca, Pirquita, la Quiaca, Tumbaya y Talar. La cordillera, démonos una vuelta por nuestra tierra norteña, a conocer lo hermoso de aquella naturaleza. Sé que hay que ser de Cristo para disfrutar donde quiera, y lo digo bien fuerte en esta zambita salteña. Dios pintó la Argentina con su con motivos matacos y tomas adorna formosa su tibio arrozal, mientras el vil cobayo y el teuco y aún el barbejo con el paraguay arrullan su paz. Agradezco al Señor la alegría de vivir mi vida en este solar. Argentina es la tierra bendita que nunca quisiera yo abandonar. Te invito a palmear, démonos una vuelta por nuestra tierra norteña, a conocer lo hermoso de aquella naturaleza.